tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto. Lo que llamamos principio es a menudo fin. Llegar a nuestro fin es dar comienzo. Es en el fin donde empezamos. Porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Liberando palabras, hoy 30 de noviembre del 2020, luna llena en Géminis con eclipse. Arte y sanación. Recobrando su antiguo y sagrado papel, reafirma la alianza existente entre la humanidad y la naturaleza y se vuelve un vehículo poderoso para la transformación personal y colectiva. Porque todo se acaba colocando. Aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas, finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Liberando palabras, los lunes de 16 a 18 horas en Astral, nuestra casa. Idea y conducción, Arahati, quien les habla, y Daniel Salvatore en control, haciendo posible este instante. Creatividad, innovación, transformación. En el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla, y en www.fmastral.com.ar en todo el mundo. Y recuerden, diferido en Facebook, en la página de Liberando Palabras. Y pueden comunicarse a mi celular 58 35 95 38. Por favor, si se comunican, dejen el mensaje escrito. Nos hace mucho bien saber que están ahí en el aire, escuchando las propuestas que venimos haciendo durante todo este 2020. Y el mar lo engullirá y lo verás caer. Deja que salga el canto, deja que sane el llanto que ha inundado tu alma. Vas a encontrarte. Y hoy es el Día Nacional del Teatro, porque en 1783 el virrey Vértiz inauguró el Teatro de la Ranchería, nuestro primer teatro en la calle Alsina y Perú, en Buenos Aires. Y lo que más me impactó, comenta Cristina Fernández, una compañera actriz y artista, es que por primera vez se cobraba y el virrey decidió que el dinero fuera para la Casa de los Niños Expósitos, del latín expositus, puestos afuera, abandonados en la calle o en la puerta de las iglesias. Bueno, feliz día y mucha fuerza para todas y todos los compañeros y compañeras del teatro y del arte de actuar. Así que así vamos comenzando este programa. Buen día, amigo Daniel Salvatore. Buenas tardes, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Arahati, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un día especial, un día único, porque es, como decís vos, el fin de un principio de muchas cosas. Y en esos fines de principios también las palabras tienen su fuerza, su presencia, y nos desafían a afrontar lo que se venga. Ah, acá tenemos un primer mensaje de Diego, que ha sido un fan de todos los programas, porque como Maru, que nunca dejó de escucharnos, dice: felicitaciones a Arahati y Daniel por el ciclo. Así que muchísimas gracias, Diego, y estamos felices de recibir los comentarios de todos los que puedan y tengan ganas de dejar escrito algo, porque eso nos hace mucho bien. Bueno, vamos a comenzar entonces todo lo que tenemos programado para el día de hoy, Daniel. Yo también emocionada, sensible y feliz al mismo tiempo, porque es una decisión, ¿no? Y todas las decisiones que uno toma, en general, después uno se tiene que hacer cargo y tienen que hacernos bien en general. Pero bueno, cerrando esta etapa del extraordinario 2020, Daniel, quiero agradecerte así públicamente por haberme acompañado en este viaje con aciertos, errores, pero mucho, mucho aprendizaje, realmente. Aprovechar un poco, pedirle disculpas a los oyentes que estos últimos dos programas estuvieron un poco complejos, algunos no entendían lo que pasaba, ¿viste? Bueno, son parte de las experiencias y de también todo el tema que tiene que ver con la tecnología, que a veces, bueno, se escapa, ¿no? Hoy mismo, hoy esta radio a la mañana resulta que no tenía luz. Hubo programas que no se pudieron hacer. Yo estaba orando para poder llegar a estar en este encuentro, ¿no? Bueno, Daniel, habiendo dicho públicamente estas palabras, que siempre también cuando uno las dice de manera pública toman una energía, ¿no es cierto? Diferente. Elegí para comenzar el programa uno de tus textos que este año... no sé si decir la palabra sorprendido, quizás sí, porque yo no te conozco de hace tanto tiempo, pero me has impactado con muchísimo material que has escrito, que no todo me lo has mostrado, no todo ha salido al aire, pero sí me lo has mostrado. Y por supuesto, si te tuviera que decir algo, no sé si querés escuchar, porque a veces hay que preguntar, pero me gustaría decirte que trates de seguir escribiendo, porque es algo que lo lográs muy bien. Y a veces uno se detiene por diferentes razones, y también es válido, pero después cuesta más, ¿no?, retomar. Entonces, si las cosas que pasan te estimulan, como esto que escribiste, adelante. Bueno, gracias. Y además... elegí este texto, que es uno de los últimos que hemos leído en otro momento. También elijo repetir en el programa textos o músicas que para mí son muy valiosas, porque de alguna manera lo que yo trabajo tiene que ver también con la memoria, y sabemos que para recordar hay que repetir. Si no, todo se transforma en algo demasiado efímero, ¿no? Por eso elegí este texto, que yo lo llamé Uno tras otro, aunque no tiene título, pero me gustó Uno tras otro. Y recordarle a los oyentes que esto es lo que hemos vivido este año, en el 2020, aquí, en este espacio Capilla del Monte, porque ahora resulta que ya no es pueblo. A mí me gustaba que fuera un pueblo, pero no es pueblo, pero no es ciudad. Y están pasando algunas cosas que no nos recuerdan a la capilla que yo conocí en 1992. Mi hijito tenía un año, cuando papá tenía su casa en San Esteban. Así que bueno, con el deseo de que se haga justicia justa, ¿no? Memoria activa, que por eso leo esto, para que no nos olvidemos y para que, por supuesto, sigamos teniendo esperanza de que se va a hacer, va a suceder. ¿Querés acompañarme con alguna música? Tú que conoces la letra, a ver qué te parece, cuál pondrías. Gracias. Uno tras otro, como cachetazos que aturden, nos golpea esta violenta realidad. La crisis política, la incertidumbre económica, la pandemia por la que nos aislamos, pero que acecha en cada intercambio inesperado, los incendios intencionales que nos cercan por donde no los esperamos. Todo confunde nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Y qué horror es este? ¿Qué indignó, desbordó, lleno de furia? ¿Qué nos dejó sin palabras? ¿Qué nos sumió en una tristeza entrañable, en una impotencia desmedida? ¿Cómo entender lo incomprensible cuando la realidad supera la irracional ficción? ¿Por qué lo inexplicable lo tenemos que transitar desde el perdón, cuando el dolor se inscribe con sangre inocente en la conciencia colectiva? Por años nos dijeron que el silencio es salud. Basta, basta con esa adicción tácita que nos corroe por dentro. Primero las mujeres, ahora también los niños, las niñas, los indefensos. Pero no es de ahora. Toda violencia engendra violencia. Esa violencia ancestral que viene perpetuándose desde antaño, que permanece solapada al acecho, intrigante, disfrazada. Es la misma que nos interpela desde sus aberraciones hasta que nos reconozcamos responsables todos, todas, de sutilmente alimentarla a diario. También el perdón es ancestral. También puede ser colectivo. Nos acompaña como un testigo amigo que nos tiende la mano para sacarnos del pozo. Se toma todo el tiempo necesario para curar las heridas profundas que desgarró la violencia. Escucha todas las voces y las consuela. Concilia lo irreconciliable y nos prepara para un salto en el vacío hacia el amor. Está en nosotros, en cada uno, decidir a qué colectivo vamos a subir y en él transitar el resto de nuestras vidas. Uno tras otro, escrito por Daniel Salvatore en Capilla del Monte en octubre del 2020. Muchas gracias. Gracias, Sarajati. Gracias. Bueno, estamos recibiendo mensajitos. Nuestra querida María Andrea, que viene siguiéndonos desde que estuvo acá, Ana Aguayo, porque me parece que tienen relación ellas, dice: saludos para Daniel y para vos. Me gustó escucharlos, muy interesante todos los temas que tocaron, aprendí mucho, gracias, te agradecemos un montón. También me gustó participar de los concursos, que fue toda una historia, una movida que hicimos en el programa. Y la cita de los lunes a las 16 se va a extrañar. Hermoso el texto de Daniel. Muchísimas gracias, María Andrea. Y bueno, es algo que, no sé, Daniel, decilo vos, ¿no? Pero es algo que hemos sufrido acá en Capilla. Sí, y mientras te escuchaba, pensaba que es un texto que sigue vigente, porque cuando habla de mujeres, niños e indefensos, siguieron sucediendo ese tipo de cosas, abusos, maltratos, pérdidas. Y bueno, como decías vos, es un 2020 bastante pesado, bastante difícil, pero bueno, viene otro año más y la vida sigue, y estas cosas quizás no se terminen de suceder, pero en función de tomar conciencia, de sentirnos responsables, de asumir nuestro compromiso, de no dejarlo de lado, no mirar para otro lado, comprometernos para que esas cosas no vuelvan a suceder, bueno, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y está en cada uno, es una semillita que cada uno aporta para que crezca una planta fuerte y convincente para afrontar esos tipos de cosas. Y yo lo creo, yo creo. Uh-huh. Yo creo que están saliendo a la luz, sí, cada vez más cosas para producir la transformación, la, sí, limpieza. Uh-huh. Hay que dejar que salga, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí nos cuenta María Andrea, que es... Ana Guayo es su comadre y hermana de la vida. Muchísimas gracias, María Andrea. Y, por supuesto, un saludo enorme. Ojalá que esté Ana escuchando, porque hoy traje unos textos de Clarice Lispector para hacerle regalo a las mujeres y a los hombres también. Sobre todo a los hombres que quieren trabajar su lado femenino. Así que a ver cómo les llega. Bueno, seguimos. Ahora ponemos el primer tema que elegí. Me costaba un montón. Hubiera hecho un programa de música solamente, que a lo mejor en algún momento hago. Ah, hablando de eso, le comento a María Andrea y a todos los oyentes que estoy con la perspectiva, y espero que así sea, hecho está, como me enseñó una alumna, Balbi, a decir hecho está, que voy a arrancar con los audios en Instagram a partir de enero. Necesito un poquito más de entrenamiento, pero a partir de enero ya voy a estar en Instagram y espero que, bueno, que todos nos podamos reconectar y seguir con las entrevistas y todo esto, así que... Bueno, se viene un mundo diferente con todas estas nuevas tecnologías, donde uno desde su casa puede hacer un mega programa, sí, un streaming, no sé cuántas cosas con, exacto, el tema de la pandemia. Se abrieron un montón de puertas que uno decía, bueno, ¿quién va a escuchar? ¿Quién lo va a ver? Y sin embargo, bueno, una amiga que es música, que es muy reconocida, nos decía que se gana muchísimo dinero porque... Podés nombrarla porque la aprecio mucho. Ah, bueno, Silvina Garré. Silvina Garré, eso, que, tal cual. Que en realidad, bueno... ya casi no va a querer trabajar en público. No, a ella le encanta. Sí, aparte, por supuesto. Ella en vivo es una genia, es, claro, increíble verla. Se desinhibe, se expresa, tiene una fluidez que la verdad que todos, creo que los músicos y los cantantes en vivo, me acuerdo una vez fuimos a ver a Marikena Monti, con la edad, con las limitaciones de su salud y qué sé yo qué, pero ese vivo en ella fue impresionante, o sea, a mí me estremecía, cantaba canciones muy, muy, muy antiguas, qué sé yo, pero tenía tanta fuerza, sí, que escucharla, sí, en el disco parecía, bueno, qué lindo disco, pero no, el vivo tiene una fuerza impresionante. Totalmente, y el teatro y lo mismo. Aprovechando esto, saludo a todos los actores, las actrices, sí, en su día. Artistas, ¿no? El teatro nos llena de, sí, bailarines, sí, cantantes, músicos, actores, actrices. Bueno, lo venimos defendiendo. ¿Te acordás que hace poco, Daute, lo leímos el texto de él, ¿no? Donde, uh-huh, marcaba que, bueno, esto es un momento y todos están tratando de seguir vivos, porque es parte de lo que necesitamos, pero hay que volver al encuentro, ¿no? De ese lugar con presencia, ¿no? Eso se llama presencial. Bueno, vamos con el temita musical que elegí, Me quedo contigo, de Los Chunguitos, para recordar mi época madrileña. Vas a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Ole, papá, qué bonito. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios.

Ya grité cuando debía callar, ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que pienso para agradar a unos, otras veces hablé lo que no pensaba para molestar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos, ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracia, solo para ver a un amigo feliz. Ya inventé historias con finales felices para dar esperanza a quien la necesitaba. Ya soñé de más, hasta el punto de confundir la realidad. Ya tuve miedo de lo oscuro. Hoy, en lo oscuro, me encuentro. Me agacho. Me quedo ahí. Ya me caí muchas veces pensando que no me levantaría. Ya me levanté muchas veces pensando que no me caería más. Ya llamé a quien no quería, solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí detrás de un carro por llevarse lejos a quien amaba. Ya he llamado a mi madre en el medio de la noche, huyendo de una pesadilla. Pero ella no apareció. Y fue una pesadilla peor todavía. Ya llamé a personas cercanas de amigos y descubrí que no lo eran. A algunas personas nunca necesité llamarlas de ninguna manera y siempre fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas ciertas, porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí, porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy. No me inviten a ser igual, porque, sinceramente, soy diferente. No sé amar por la mitad. No sé vivir de mentira. No sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, pero con seguridad no seré la misma para siempre. Me gustan los venenos más lentos. Las bebidas más amargas, las drogas más potentes, las ideas más insanas, los pensamientos más complejos, los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. Pueden hasta empujarme de un risco y yo voy a decir, ¿qué más da? Me encanta volar. Bueno, ¿y qué más podemos pedir? Agradecerle a Clarice Lispector, ¿no? ¡Qué capacidad de escribir, Daniel! Es un viaje por la vida, ¿no? De nuestras palabras que usamos mucho este año, contradicciones. ¿No? Sí, sí. Bueno, es todo un camino para escribir eso, porque tiene se nota que fue atravesada por toda esa realidad, ¿no? Entonces, exactamente. Lo puede decir porque se encontró haciendo todo eso y chocando a veces contra la pared y a veces saliendo adelante. Claro, está buenísimo, pero es luz, sombra todo el tiempo, ¿no? Como en realidad es lo que nos pasa, ¿no? Somos esto y cada tanto uno se cree que mantiene como, ¿no? Que flota un poco en el equilibrio y de repente tututum, ¿no? Bueno, vale la pena comentar que estábamos ahora esperando próximamente a nuestra amiga Maru, que fue una de las oyentes más perseverantes con Liberando Palabras desde que yo estaba en el programa de ustedes, de Diego y tuyo, Daniel, en Me Asomo, del año pasado, ¿no? Y Maru siempre presente, compartiendo. Bueno, por eso estaba invitada hoy, pero tuvo un percance que por suerte no, aparentemente no ha traído demasiadas consecuencias en lo físico, pero sí fue una caída y todas las caídas siempre repercuten, nos dejan un poco y se embarró. Además, ¿no? Andás a ver cuáles son los significados. Justamente ella había, a lo mejor está escuchando el programa, ella había venido, iba a venir, mejor dicho, y iba a traer una propuesta. Yo le dije, habla de lo que quieras, iba a hablar justamente de la importancia del reciclaje del agua, porque ella está muy en contacto, mira, justo, y se cayó en el barro. Bueno, Maru, te esperamos, a lo mejor dentro de un ratito, a tomar un tecito, algo que quieras, y nada, si no, seguimos cerca. Bueno, y ahora, para bajar un poco de la emoción de Clarice Lispector, igualmente aquí había un mensaje de Patricia también, una oyente que estuvo en todos los programas, gran amiga, y nos pone excelente texto, Daniel, y bueno, me homenajea diciendo, y con tu voz, Arahati, muy sentido, llega a fondo, muchas gracias por compartirlo. Patricia, la compañera de la cumbre. María Andrea sigue escribiendo, pone, qué joven falleció. Nació el mismo año que mi papá, es de avanzada lo que escribió, no la conocía, gracias. Sí, podés buscarla, Clarice Lispector, es una poeta y escritora, tiene cuentos, tiene algunas otras obras también de teatro cortas, es muy intensa. Mucha gente, hay algunos de los textos que los rechazan. Tuvo una vida muy difícil, quizás también por eso yo traigo esto de que nació en Ucrania y vivió en Brasil, porque esto de ser extranjero, inmigrante y de cambiar las raíces muchas veces trae, ¿no?, situaciones difíciles y de adaptación. Y sí, tuvo momentos muy difíciles, con el fuego además, justamente. Se quedó dormida con un cigarrillo prendido y tuvo unas escenas muy complejas que después pronto falleció. ¿Quién más? Acá está Graciela González, que parece que estuvo escuchando. Pueden tirarme de un risco, pero me encanta volar, y lo repite. Gracias, gracias a todos los que están oyendo. Y bueno, Yamil también, que está escuchando el programa. Bueno, vamos a seguir con este tema que también me gustó mucho volver a recuperar, que habla Manu Chao. Su tema es Infinita Tristeza, porque sí, la verdad que siento una infinita tristeza muchas veces, sobre todo de cosas que están estables, ¿no? Como ser todo el tema de los inmigrantes, las guerras, ¿no? De nuevo la guerra de los armenios, con los armenios, situaciones, la violencia, ¿no? El otro día en el evento que se hizo por Diego, ¿no? Me llamaba la atención unos audios que han estado enviando de como queriendo incentivar esta cosa de esa guerra fría que había, que los rusos eran esto, que eran los comunistas y qué sé yo, hay toda una movida, un querer reflotar todo eso, y creo que la humanidad la pasó bastante difícil con esas situaciones. Hay que hacer memoria y salir de ese juego en el que nos quieren meter. Exacto. Con temores, con dudas, con incertidumbres. tenemos que salir de esa posición y no darle lugar a eso y pensar que bueno que estamos en otra etapa de la historia a uh-huh. nivel, esta pandemia también generó un cimbronazo a nivel mundial y entonces bueno hay un nuevo paradigma que está empezando a aparecer y estos otros que quieren sostener un pasado y generar temores y ponerte de un lado y ponerte del otro, creo que lo vamos a superar porque la humanidad está también atravesando un gran cambio. Totalmente, y es imprescindible que ciertas manifestaciones de violencia de todas sus formas terminen. Próximamente, en algún momento, todo esto se tiene que transformar, es imprescindible. Por eso elegí este tema, porque me gusta mucho Manu Chao y mi hijo me regaló este disco que se llama Próxima Estación Esperanza y me lo regaló hace muchos años, era muy chiquito él y en un momento en el que nos estábamos separando y la verdad que fue tan conmovedor pensar cómo él elegía este tema, ¿no? Este niño que me ha regalado la vida y su papá, Alberto Kusselman. Así que, bueno, vamos entonces a escuchar Infinita Tristeza, Próxima Estación Esperanza y acá que en este lugar, Capilla del Monte, se supone que trabajamos tanto con la energía, estemos atentos, porque es muy importante que aunque todavía nos parezca que no es posible, pongamos yo creo, hecho está, se acabó la violencia, se acabó el maltrato, hecho está. Empecemos a proyectar y a creer que eso está hecho. Люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий... Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, infinita tristeza. Dans quelques minutes, infinita un puissant tristeza. Vaisseau cosmique m'emportera loin infinita dans l'espace. Tristeza. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, infinita mais il me semble tristeza. Que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. Vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Infinita tristeza, infinita tristeza. Infinita tristeza, infinita tristeza. Infinita tristeza. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Mamá. ¿Qué? Señor presidente. ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes 10 años. Señor presidente. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases. ¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, oh, yo no. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? Latino 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones, ignorante, ignorante, ignorante. ¿Y qué tienen ignorante. Que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre ¿Cómo estaré a tu lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti? Pues

No sé quién escribió esto, pero es hermoso. Nos quedamos dormidos en un mundo y despertamos en otro. De repente, Disney se quedó sin magia. París ya no es más romántica. Nueva York ya no se para erguida. La muralla china no contiene y la Meca quedó vacía. Los besos y abrazos se transforman en armas y dejar de visitar a nuestros padres y amigos es un acto de amor. De repente nos damos cuenta que el poder, la belleza y el dinero no sirven para nada y no garantizan el oxígeno necesario para sobrevivir. El mundo sigue su curso y es precioso. Solo enjaula a los humanos. Pienso que nos está dando un mensaje. No sos necesario. Sin vos, el aire, la tierra, el agua y el cielo están bien. Cuando regreses, recuerda que sos mi invitado, no mi dueño. Pensalo. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Qué hermoso tema, ¿eh? Se lo voy a agradecer a Marina, una amiga aquí del Faldeo, que me ha regalado muchas músicas hermosas. Y estamos entrando entonces en el espacio Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. De nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Si me miras tú, qué importante, ¿no? La compañía, qué importante tener a alguien en que las miradas se hablen, se sientan. Bueno, y también la posibilidad de escuchar, ¿no? Estoy preparando un workshop sobre los sentidos. Espero poder darlo en Buenos Aires, donde voy a estar unos meses. Porque los sentidos son los que nos traen la vida, la memoria, ¿no? Poder hablar, poder escuchar, poder tocar, poder oler, poder gustar. Es un mundo, ¿no? Los sentidos, y tienen mucho que ver con la memoria. Es a través de los sentidos que generamos memoria, ¿no? Bueno, este temazo me encanta, si me miras tú. He traído para este grupo, este espacio de personas quizás, no sé, ya si mayores, porque la verdad que cada vez más siento que somos intergeneracionales y que lo importante es eso, ¿no es cierto? Estar un poco fuera de la edad cronológica, ir conectando como nos vamos sintiendo, como nos vamos vibrando, porque a veces, quizás yo misma, a los 20 años estaba bastante deprimida, no tenía la energía que tengo ahora ni la confianza que tengo ahora. Y a veces pasa, ¿no? Que es otra cosa, otro momento. Bueno, voy a repetir un texto que he leído en algunas oportunidades, en otros años también, teniendo un programa, este programa, siempre lo llamo Liberando Palabras. Es un texto de Pilar Sordo, que es esta psicóloga chilena que la verdad que sí tiene muy, muy buena llegada, ¿no? También con lo que propone, con lo que comenta. Y lo voy a leer exactamente como está escrito porque pensaba que a lo mejor por haber tenido este año extraordinario, como yo digo, del 2020, de la pandemia, pensé que a lo mejor había cosas que cambiar, pero la verdad que no. Poneme una música que te guste, a ver, para comenzar con este texto de Pilar Sordo, y espero que lo disfruten y que nos haga reflexionar a todas y a todos, porque Otro de los talleres que pienso dar en Buenos Aires tiene que ver con soltar lo vivido y prepararse para lo nuevo. Hay un cliché que se dice mucho: se me fue el año, se me pasó. No, no se te pasó. Si te pones a detenerte y a meditar sobre todas tus experiencias mes a mes, que es parte del trabajo que podemos hacer en el taller, verás que no se te pasó. ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto has ganado? ¿Cuánto has aprendido? Así que bueno, ojalá les sirva. A ver qué música me sorprende mi operador preferido. Percepción a medida que envejezco es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso no deberíamos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos son solo instancias de aprendizaje. Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla depende de nosotros, de nosotras. El cómo enganchamos con las cosas que no queremos depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla. Pero está en mi voluntad el poder hacerlo. Ser feliz es una decisión. No nos olvidemos de eso. Entonces, con estos criterios, me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder construir un buen año, porque todos estamos en el camino de aprender todos los días a ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres cosas: a aprender a amar, a dejar huella y a ser felices. En esas tres cosas debiéramos trabajar todos los días. El tema es cómo. Y creo que hay tres factores que ayudan en estos puntos. Aprender a amar la responsabilidad como una instancia de crecimiento. El trabajo, sea remunerado o no, dignifica el alma y el espíritu y nos hace bien en nuestra salud mental. Ahora el significado del cansancio es visto como algo negativo, de lo cual debemos deshacernos, y no como el privilegio de estar cansados, porque eso significa que estamos entregando lo mejor de nosotros. A esta tierra vinimos a cansarnos. Para dormir tenemos siglos después. Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí misma y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero. Quizás deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos, con placer, y decir que estamos felizmente agotados, y así poder amar más y mejor. El tercer y último punto a cultivar: el desarrollo de la fuerza de voluntad. Ese maravilloso talento de poder esperar, de postergar gratificaciones inmediatas en pos de cosas mejores. Hacernos cariño y tratarnos bien como país y como familia. Saludarnos en los ascensores, en la calle, saludar a los guardias, a los choferes de los micros, sonreír. Sonreír por lo menos una o varias veces al día. Querernos, tratarnos bien y tratar bien al otro. Crear calidez dentro de nuestras casas, hogares, y para eso tiene que haber olor a comida, cojines aplastados y hasta manchados, cierto desorden que acuse que ahí hay vida. Nuestras casas, independientes de los recursos, se están volviendo demasiado perfectas que parece que nadie puede vivir adentro. Tratemos de crecer en lo espiritual, cualquiera sea la visión de ello. La trascendencia y el darle sentido a lo que hacemos tiene que ver con la inteligencia espiritual. Tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la conversación con el otro. Es conversar, justamente, ¿no? A los juegos antiguos. Yo aprendí el rumi con mi amiga María. A los encuentros familiares. A los encuentros con amigos. Y fíjate lo que pone Pilar. Esto lo escribió hace varios años, ¿eh? Y pone dentro de casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias. Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que tengamos, sino con la actitud con la cual enfrentamos lo que nos toca. Este es un texto escrito por Pilar Sordo hace unos cuantos años. Cada vez que lo leo me gusta más. Y bueno, Mamerto Menapace escribió otra cosa que es fantástica, que dice así: dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan, y que en cambio, con las penas, pasa al revés, se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir, partir con, lo que se dilata es el corazón, y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro. Mamerto Menapace. Bueno, y antes de ir a la música, que les elegí dos temas que los vamos a poner seguidos para que a ver si se enganchan a bailar, a mover el esqueleto, ¿eh? Buenísimo. Aquí está Miren, miren, miren, Sonia, mi compañera licenciada en gerontología, está escuchando, dice Ara, disfrutando de tan lindas poesías. Bueno, gracias, porque me homenajea mi voz, más con esa voz que tienes. Muchísimas gracias, Sonia. Ah, me encanta leer, ya sabes. Dice Normi, también amiga de Rosario, gracias, Sara. Te estoy escuchando, buenísimo, Normi, que puedas haber enganchado. María, mi compañera de casa, que además, María del Espacio de Paz, pone, me encantó lo que leíste hablando en principio de Clarice Lispector, felicitaciones por el programa. Después pone, no le entiendo qué escribió, pero algo sobre Pilar Sordo, dice que es una genia. Y otro genio, Mamerto Menapace. Así que bueno, vamos bien con los textos que hemos estado eligiendo hoy. Todavía nos queda más, ¿eh? Porque yo les había prometido que era un día de poesía para cambiar, ¿no? Porque la radio y todos los medios de comunicación, Facebook, WhatsApp, Instagram, todos están ocupadísimos con algunos temas que yo dije, ya es suficiente. Pongámonos en otra frecuencia vibracional. Bueno, así que ahora les dejamos escuchando poquito a poco, a ver si pueden escuchar verdaderamente la letra de Chambao, y Déjame Vivir de Jarabe de Palo. Y a ver si nos levantamos de las sillas y a bailar un poquito con estos temas. Por andar, que mejor camina para ir creciendo. Cavilando libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Vuelvas a ser tú, libre, pero a tu manera. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Que aquí María Andrea estaba preguntando cómo se llamaban estos temas. Mirá, uno se llama Poquito a Poco, de Chambao, y el otro se llama Déjame Vivir, Jarabe de Palo. Estábamos aquí, ¿no es cierto, Daniel?, conversando sobre el tema de Déjame Ser Libre, ¿no? Sí. Compartamos un poco con los oyentes, que fue una linda conversación. Estábamos pensando cómo uno cuando se enamora de alguien en general comienza, bueno, enamorándose porque le gusta lo que hace y después empieza a querer cortarle las alas, como, claro, dice, la como canción, dice la canción, ¿no? Sí. ¿Y qué era? ¿Cómo era que vos me decías que...? No, que bueno, cuando uno quiere que la otra persona se sienta libre, tiene que aprender, o sea, que uno quiere amar a esa persona, pero el amar a esa persona tiene que ver con amarse a uno mismo. Cuando uno se ama a uno mismo, se respeta a sí mismo, se valora a sí mismo, se corrige a sí mismo, y no está enfocado en el otro, sino en uno mismo. Y es ese amor, que no es un amor egocéntrico, sino que es un amor de cuidado, de natural, normal, hace que el otro se sienta realmente libre. Entonces, claro, no estás fijándote en ese, sino estás fijándote en vos. Sí, sí, sí. Y es un aprendizaje, ¿no? Como yo te decía, sí, estoy esperando que llegue alguien para ver si lo aprendí. Y sí, porque en el amor tiene que haber dos, si no uno se da muchas lecciones, pero hasta que no, ¿viste?, hasta que no juega el juego no se sabe, así es la vida. Bueno, aquí Normi de Rosario también pone cosas muy lindas, por otro año de éxito, Sara, hermoso escucharte, abrazotes, amiga. Bueno, la verdad que sí, muchas gracias, y esperamos haberle aclarado a María Andrea, ¿no? Cualquier cosa, si no, después... Sí, dice que muchas gracias, así que se ve que lo encontró. Bueno, lo pudo anotar, quiero decir. Vamos a esa música que me ibas a poner para otra poesía. Yo les había prometido que iba a haber buena música, espero que les esté gustando la música, y mucha poesía, que es algo que yo amo muchísimo, y este año me quedé con ganas de hacer mi performance Palabra Mágica, pero ya lo haremos en algún momento. Esta poesía que elegí ahora es de Octavio Paz. Decir, hacer. Esta poesía Octavio Paz se la dedica a Román Jacobson. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Decir, hacer, Octavio Paz. Otro poeta, ¿no? Ah, si buscamos material de Octavio Paz, la verdad que es increíble, increíble. Qué interesante, ¿viste? De nuevo aparecieron los sentidos. Ojalá pueda dar el taller, porque tengo muchas ganas de poder hacerlo. Y los sentidos, ¿viste? Oír, hablar. Hemos trabajado mucho este año, ¿no? Con todo esto, con la palabra. Se abrió mucho el concepto de la palabra es acción, ¿no? La importancia de la palabra genera ese pensamiento, ¿no? Por eso volvamos a pedir a todas y todos y todes que proyectemos lo que parece imposible, proyectémoslo, que lo vamos a hacer posible. Pensaba, ¿no? Que las palabras son como un precipicio. Que sos un poeta, sos un poeta, Danielito, no, me encantó. Es por donde uno camina, pero cuando qué loco. El precipicio te expone al riesgo, me encantó. A lanzarte y volar. O me encantó, o sea, como decía Clarice Lispector, tirame de un risco que a mí me encanta volar. ¡Uy, qué loco, qué loco! Precipicio, buenísimo, Dani, porque buenísimo. No alcanzan a llenar el sentido de las cosas. Entonces claro. Las palabras siempre están como limitándonos y a la vez desafiándonos a extendernos hacia eso que está por delante, ¿no? Totalmente, qué bueno. Amo las palabras, amo la poesía. Sí, amo la vida, che, estoy muy romántica hoy. Bueno, ¿qué tenemos acá más para poner? Ah, nuevamente, porque tenía que elegir música, ¿viste? No me quedaba otra. Nuevamente, homenajear a Gabo Ferro, que yo también tuve oportunidad de, verdaderamente reconocerlo y conectarme con él después de su muerte. Uh-huh. Ese es otro concepto de los artistas y del arte en general, que es eterno. Uh-huh. Si hay algo que nos podemos decir buscando la eternidad, y él, hablando de la huella que hablaba Pilar, ¿no? Y él tenía una característica de que, por lo menos los temas que yo vi, todos tenían un videoclip que lo ilustraba, ¿no? Sí. Y realmente son muy interesantes también los videos de las canciones que él ha compuesto. Entonces, uh-huh. Aquellos que les interese navegar en internet, pongan Gabo Ferro y aparecen un montón de temas con un montón de imágenes. De imágenes que él acompañan. Era artista performático también, sí, sí, sí, y sí, tenía sí. hechas bastante, aparecen algunas sí, sí. performances, sí, sí. con mucho riesgo, uh-huh. muy arriesgadas, sí, muy, muy bueno. Bueno, uh-huh. también en este video de Gabo Ferro, Volver a Volver, hay que disfrutar a Lito Vitale. Uh-huh. Me lo abrazaría a Lito Vitale tocando el piano, uh-huh. ocupado de la perfección de ese sonido, de ese acompañamiento. Y vibraba con Ferro, ¿viste? Uh-huh. Hasta cierra los ojos. Está en una conexión como debe ser. Sí. Como debe ser para que así sale ese producto. Bueno, Silvina Garré, nuevamente, es igual nombrándolo, ella dice que cuando canta con Lito Vitale se despreocupa. Y ella fluye, claro. porque dice, es tal la confianza que me da... La conexión exacto. con él, que se... No puede haber error, claro. porque si hay error se supera, dijéramos, sí, sí. Es como decía Picasso, ¿no? Integrado, integremos a la mancha, porque no hay error. Maravilloso. Bueno, vamos a disfrutar a Gabo Ferro con Lito Vitale. Además, en un concierto, fíjense cómo está presentado, Concierto por la Fe. En la diversidad. La diversidad, porque paroles, pero nos cuesta mucho, y me incluyo, aceptar lo diverso y las diversidades, ¿sí? de pensamiento, de acción, de todo tipo. ¿Sí? Uh-huh. Por eso me encantó esto de que dice concierto por la fe, como que hay que conseguir tener fe que eso se va a producir, en la diversidad. Uh-huh. Bueno, los dejo escuchando este temazo. Aprender que irse volver. afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse volver a volver y a volver. Conmovedor, sí, vale la pena tu comentario de que busquen, googleen a Gabo Ferro, investiguen, sí, que está vivo entre nosotros. Bueno, estamos cerrando un ciclo, ¿no? Vuelvo a hacer el comentario de que no es que se nos fue el año volando, no, volando en el sentido, volamos bastante. Pero si nos ponemos a pensar... En una jaula, porque estábamos todos en cuarentena o aislados, así que estábamos volando en un... Estábamos volando muy adentro nuestro, con para muchos muy enriquecedor, para otros muchas veces difícil, para algunas relaciones separaciones, otros más profundidad y encuentros, en fin... Como siempre digo yo, que trabajo con la salud y con los seres humanos, los libros te dicen cosas, pero la vida es que cada ser humano es único. Cada historia, por más que tenemos un montón de cosas en común, es absolutamente único. Bueno, unas lindas selecciones de palabras, frases cortas que tengo para compartir sobre este tema del fin y del comienzo. Esta es una de William Bridges que dice: los verdaderos comienzos se dan en nosotros mismos, aun cuando son circunstancias externas las que nos acercan a ellos. ¿Está de acuerdo mi compañero Daniel? ¿No es cierto? Perfecto. Bueno, luego dice: no podemos comprender el comienzo de nada hasta que no comprendemos el final. Es un texto de Spencer Brown. Esto también, hay que volver a leerlo, porque dice: no podemos comprender el comienzo de nada hasta que no comprendemos el final. Es decir que es muy interesante esta propuesta de que final y comienzo son hay un mismo punto. Me viene la imagen del 8 del infinito. Es decir, ese punto del centro, ¿no? De ese infinito. Bueno, lo que pasa es que a veces hay que entender, o sea, a mí me conecta con lo que vos hablabas antes de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no lo veo, pero estoy convencido. Muy bien, Daniel, otro aplauso, no, Daniel, me encantó. Es un pasaje de la Biblia. Pero está perfecto, yo no lo conocía, lo decís tan bien, sí. Tan sencillo. A ver, quiero anotar esa frase, ¿cómo es la fe? Está en el libro de Hebreos, capítulo 11, creo que es el versículo 1, 2 o 6, no me acuerdo ahora. ¿Qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Mirá qué fantástico. Eso es lo que yo estoy poniendo ahora en algunos sueños que tengo. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo tengo que estar segura. La convicción de lo que no se ve, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. Espero que les sirva a muchos oyentes. La convicción de lo que no se ve. Nunca había escuchado una expresión de la fe que me satisfaciera tanto. Y entonces, ¿qué tengo que poner aquí al lado? ¿Qué es de el versículo? En la Biblia, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11. No me acuerdo ahora el número del versículo, creo que es el 2 o el 6, no me acuerdo ahora. Nuevo Testamento. Perfecto. Con bueno, eso. Después vos lees todo ese capítulo 11, habla de personas que entonces te da como ejemplos, ¿no? Que las mujeres recibían a sus muertos en confianza de que iban a poseer la tierra, que muchos padecieron hambre o persecución, lo que sea, sabiendo que tenían algo mejor. Moisés también, te cuenta todo como la historia del pueblo de Israel, que en fe ellos confiaban de que iba a venir algo mejor. Me emociona. Y entonces es increíble, ellos tenían, estaban esclavos, y se apareció un loco que decía, no, vamos a irnos de este lugar, vamos a ser libres. Y tú decías, no, yo prefiero volver a comer cebollas y pepinos que yo, porque era lo más seguro. Y él decía, no, ustedes tienen una tierra prometida de leche y miel, y ahí vamos. Qué hermoso. Y entonces Moisés sostenía la convicción de lo que no veía. Claro. Y aun cuando mandan espías para conocer el territorio que iban a conquistar, había gigantes y qué sé yo, gente muy grande, no sé qué, y entonces volvían. De 12 que mandó, 10 venían temblando porque dicen, hay gigantes, nos van a destruir a todos, nos van a fajar, y qué sé yo. Y dos dijeron, no, porque vamos en nombre de nuestro Dios, y qué sé yo. Y entonces Moisés reconoce en ellos, dice, bueno, y ya eran personas mayores, y reconoce en ellos que ahí estaba el germen de lo que después iba a pasar en el pueblo de Israel, que iban a poseer esa tierra, y con milagros y prodigios y cosas que fueron pasando para que ellos llegaran a eso. Es que es interesantísimo, sí, sí, ¿eh? Sí. Y es hermoso, es emocionante hermoso. Sí, la fortaleza. Sí. Pero a la vez, volver al presente y ver que todavía esas tierras están en lucha. Claro. Vos fijate cómo cerramos con lo que empezó el programa, ¿no? De la búsqueda de una profunda transformación. Bueno, y hoy leía un poco sobre el tema de la fe. Y entonces, esta señora que escribe, que es Charles Hunter, ella decía que una de las cosas que caracteriza la fe es la persistencia. Me están diciendo que a vos apenas se te escucha, ¿eh? A ver, fíjate, porque has dicho cosas hermosas. ¿Podemos poner un poquito más de volumen? Sí, ahí subí. Ah, mi amor, qué pena, porque era hermoso lo que dijiste. Y, sí, gracias María, gracias. Y bueno, ella habla de que una de las características de la fe es la persistencia. Porque a veces uno dice, bueno, yo le pido a Dios y no pasa nada. Perfecto. Entonces Dios dice, Jesús en una parábola dice que una viuda le insistía al juez, le insistía, haceme justicia, y el tipo le termina respondiendo porque le ganó por cansancio, por la persistencia de esta mujer, y le hizo justicia. Y entonces Jesús dice, bueno, cuando oren, insistan, porque se les va a conceder. Hay un tiempo, Y vos hoy señalabas de proyectar algo, decir sí, vamos a hacer, va a ser exacto, así. Exacto, lo mismo. Y entonces, tiene que ver con eso. Vamos a, para María y para todos los oyentes que a lo mejor no te escucharon bien lo hermoso que dijiste, pero bueno, por lo menos voy a volver a leer este concepto que me pareció buenísimo. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, gran palabra, de lo que no se ve. Esto es un texto de la Biblia del Nuevo Testamento, capítulo 11. El libro hebreo. Y todo el capítulo 11 habla de ese tema y es increíble todo lo que cuenta, ¿no? ¿Vos crees que esto, si uno entra en internet, lo encuentra? ¿Ah, sí? ¡Ay, maravilloso! Me voy a poner a leerlo. ¿Y qué haces? ¿Buscas la Biblia, Nuevo Testamento? Vos escribís en Google, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, y ahí te aparecen miles de versiones, ¿no? Buenísimo. Y lo lees ahí. Fantástico. Muchísimas gracias, no, Daniel. Por favor. Hermoso. Ese es otro aspecto tuyo, además de los maravillosos trabajos de sanación que haces a través del masaje taoísta, otra formación tuya que tenés que es muy valiosa, porque la hace hecho fluida, natural, no estás acartonado, no es algo rígido. Entonces, como lo pones cada vez que se necesita el tema, bueno, por lo menos aquí en los programas, sí, ¿no? Sí, que hemos, lo que nosotros compartimos desde la creatividad. Buenísimo. Bueno, poneme un separador que tengo un poquito de emoción. Y una nueva frasecita de esas de afirmaciones para repetir y sentirnos fuertes. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. Espero lleno, llena de expectación, esa palabra me encanta, el beneficio que me aguarda. ¿Mm? Así que esa es otra de las frases que traje para seguir avanzando en nuestro crecimiento personal. Y vamos al tema de Chojín, que es este rapero español, que es un capo total, porque hace un rap que, bueno, espero que lo escuchen, que se dice soy y no soy, el Chojín. Soy un hombre, no soy hetero, no soy afro, ni español, ni ateo. No soy lo que ven, ni soy lo que intento que crean. Soy una mente en pelea, soy un jaleo. Soy la contradicción cuando quiero hacer algo y no lo hago. Y luego me arrepiento y me enfado. Soy la promesa esa de a partir de ahora verás. Me lo creo de verdad, hasta que la cago. Soy un montón de buenas intenciones, lo juro y reciclo. Y cuido de mi gente y me preocupo. Pero también tengo mi punto oscuro. Y hay cosas que no quiero compartir porque no quiero. Son mis asuntos, eso que te sirvió no sobra, se puede aprovechar si lo transformas y le das otro uso. Tengo un cubo para envases y otro para disgustos. Con uno cuido mi salud, con el otro mi mundo. Soy lo que muestro y lo que oculto. Soy un niño al que obligan a ser adulto. No sé quién se ha inventado eso de los años, pero yo no envejezco, yo me descubro. Y me di cuenta de que tantas vidas hay fuera como ideas aquí dentro. Que el tiempo convierte tragedias en recuerdos. Que cuando aprendo no es por la experiencia en sí, sino el momento que me pille dispuesto y abierto. A veces soy y a veces no soy. Lo que me sobra no lo tiro, lo reciclo y soy y no soy. Y voy cambiando a lo largo del camino porque soy y no soy. Como todos también voy buscando mi sitio y soy y no soy. Soy. Y no soy tan raro, si un montón de gente me entiende. Será porque es normal sentirse extraño, no me gusta que me etiqueten. Soy más complicado que cualquier cartel que me hayan colocado. He estado en relaciones tóxicas, me he envenenado de odio, pero también de amor, de éxito y fracaso. Y todos los venenos son igual de malos, por mucho que unos sean más dulces y otros más amargos. Igual, no hay poesía en el sufrimiento, aunque veas que puedo describir lo feo con un texto bello. No hay poesía en el tormento, ni hay poesía en el bajón existencial que me da cada cierto tiempo. Pero sí que a veces aprendes en ese proceso y conoces a gente excelente y te vas conociendo y crees que vas entendiendo mejor de qué va el juego, hasta que un día te crees que no y luego que sí, y así vas creciendo. Suena contradictorio, pero es cierto. Con cada pieza que pierdo me siento más completo. No sé qué es lo que me queda aquí dentro, pero debe ser lo bueno, lo importante, espero. Antes me daba envidia la gente segura, ahora me da desconfianza y un poco de angustia la perspectiva de vivir una vida entera sin cambiar. Lo cierto es que me asusta porque a veces soy y a veces no soy. Lo que me sobra no lo tiro, lo reciclo y soy y no soy. Y voy cambiando a lo largo del camino porque soy y no soy. Como todos también voy buscando mi sitio y soy y no soy. Soy. Acá siguen los comentarios. Qué lindo, gracias Walter, que es el, para mí el nuevo oyente por lo menos, y que se ganó una o dos veces creo el premio, ¿no? Walter, fantástico. Dice, hola, este año buenos programas, todos de interés. Gracias, gracias a vos Walter, muchas gracias. Bueno, acá tengo otros amigos, no sé, que están mandando también alegría del programa, que espero que lo escuchen. Y Maru, que nos espera a tomar algo en Samadhi, como vamos a ir dentro de un ratito. Así que bueno, ya vamos viendo. Vamos ahora a un texto de nuestro querido, amado y vivo también, Eduardo Galeano. El pastor Miguel Brum me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo, quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó: eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Y sentenció: pero rasca donde no pica. Bueno, parece que hoy todo lo que elegí tiene que ver con prestar atención, ¿no? Aceptar nuestras contradicciones. Atención a lo que rasca pero no pica. Porque, como vos decías, tenemos que estar atentos a qué escuchamos, a qué ponemos en acción de lo que escuchamos, a los ídolos con los pies de barro, porque entonces se deshacen. Uh-huh. Hay que estar muy atentos, atentos. Uh-huh. Y creativos. Creativos. Y conectados con el ser. Conectados con el ser. Con aquellos, bueno, le llaman el ser, la conciencia, el cosmos, Dios. Uh-huh. Bueno, es importante eso. Conectados nuestro yo superior. Con uno mismo. Con una uno mismo. Fuimos a un taller. El camino del corazón. De. Yo no sé, alguna cosa esotérica que hablaban ahí. Y entonces el que empezó a disertar decía: bueno, estamos entrando en un tiempo donde ya no hay más que buscar afuera, ni a tarotistas, ni a, qué sé yo, videntes, no sé qué. Dice, hay que empezar a mirar hacia dentro de uno mismo, porque dentro de uno mismo está todo el potencial que tenemos y necesitamos para desarrollarnos. Uh-huh. Y si bien uno pudo haber consultado a un tarotista y le ha ido bárbaro, yo, pero siempre esa voz, como leía en el texto de Lao Tse, la voz interior, esa voz pura, que nos habla, a veces nosotros la tapamos de conflictos, de rollos, de broncas, qué sé yo, pero cuando nos serenamos un poquito y ponemos atención, esa voz interior es la que nos conduce y la que nos hace realmente dar bien buenos pasos. Claro, y esa voz interior es la que finalmente nos conecta con la sincronía de este universo, porque aunque uno hace cosas, ¿no?, se mueve, hay algo que ya está tejido, hay algo que nuestra alma también ya ha elegido. Y hay que ver cómo le damos, ¿no?, cómo la bailamos la vida para ir encontrando con quién bailar, ¿no? En fin, es hermoso, hermoso. Bueno, voy a terminar con este programa hoy. Mira, me hiciste acordar una imagen, me vino cuando decías lo que decías, una telaraña en medio del campo, entre el alambre y el poste tejida, y toda con rocío. Y la araña toca una gotita de rocío de la punta de la telaraña y se va como... Hermosa imagen. Recorriendo hasta el centro mismo del tejido, ¿no?, de la araña. Y bueno, creo que también nosotros tenemos que... Vos decís el alma decide, pero cuando estamos acá ni sabemos qué decidimos. Claro. Y como también decías vos, recién cuando llegamos al final nos damos cuenta el porqué del principio. Exacto. Así que bueno, uno si busca el centro de uno mismo va a... Va tejiendo, ¿no? Sí, sí. La hermosa imagen de la araña. Qué lindo para dibujar, yo que estoy ahora con el tema del dibujo. Bueno. Hermoso, hermosísimo. Recordando a mi querido y amadísimo abuelo Jaime, que yo lo llamaba el Tata, el papá de Miguel, siempre presente. Él usaba una frase que él decía que era de Shakespeare. Yo no he leído a todo Shakespeare, así que no estoy tan segura, pero bueno, yo lo repito como él decía. Y decía, todo está bien si termina bien. Fíjate también cómo estamos en el mes de noviembre, que próximo mes ya termina este año. Siempre hay un cierre y siempre hay un comienzo, ¿no? Todo termina bien si está bien. Porque la verdad, cuando terminás relaciones o situaciones mal, es como que quedan mal, ¿viste? Entonces hay que estar atento, no importa el terminar, lo importante es que terminen bien. Bueno, me parece que sí, que se nos va yendo el tiempo y todavía quiero que escuchemos... ¿Me despido después, Daniel, vos que manejás el tiempo? Sí, sí, como quieras. Perfecto, entonces vamos a escuchar que elegí, como me vi obligadas al ser mi último programa en tener que elegir las músicas, esta que descubrí este año de Moyo y David Lebón, Mundo agradable, y empieza diciendo, yo quiero despertarme en un mundo agradable. Yo hoy estoy trabajando las afirmaciones. Yo me despierto en un mundo agradable. Esto está, hecho está. El mundo es agradable. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Donde quiero estar. calmar mi sed, viajar un poco. Ya nos estamos yendo, hasta pronto, buen fin de año, feliz comienzo del próximo año, hasta luego. Gracias, Arajati, gracias por todo, buenas tardes a todos. Ay, gracias a todos que hoy han dejado montones de mensajes, gracias, gracias Mario, gracias a todos, hasta luego. like that's